101.1 FM Estéreo, Radio Universidad de Nariño. Las opiniones y contenidos del siguiente programa son responsabilidad de sus autores y productores. Súbete a la ruta del diálogo y el debate. Aquí empieza Charlas de Buceta. Esta canción es dedicada a todos aquellos hombres y mujeres que apoyan esas causas aparentemente perdidas. Hola amigos y amigas de Charlas de Buceta, muy buenas tardes. Estamos aquí en el último programa de esta buceta, haciendo el último recorrido de este 18 de diciembre en una tarde de un clima más bien templado y especial en este San Juan de Pasto. Ustedes están escuchando de fondo una canción que se llama Más Gente Como Tú, interpretado por La Toma, y vamos a escuchar un poco más Alejo antes de contarles quién nos está proponiendo esta música del día de hoy. Que la vida es bonita por la mañana y por la nochecita, que son pequeños todos los problemitas cuando veo la sonrisa de un niño en su carita. Y a este mundo le hace falta más gente como tú, más gente como tú. No más indiferencia, abramos paso a la conciencia y olvidemos la violencia. Y a este mundo le hace falta más gente como tú, más gente como tú. No más indiferencia, abramos paso a la conciencia y olvidemos la violencia. Este es un canto. Esta es la única buceta donde cualquiera puede tomar el volante y programar la música. Mi nombre es David Paredes y estoy en compañía de Ángela Jurado, pues que es una de nuestras invitadas del día de hoy, a quien les presentaré luego de escuchar un poquito más de esta canción. Quédense aquí con nosotros en Radio Universidad de Nariño. Que lo merece, y aprendí que la vida es bonita por la mañana y por la nochecita, que son pequeños todos los problemitas cuando veo la sonrisa de un niño en su carita. Y a este mundo le hace falta más gente como tú, más gente. En la producción técnica, al volante de la buseta, el señor Alejandro Mora. En la dirección de Radio Universidad de Nariño, el señor Arvey Enríquez. Y ustedes, estimados y estimadas oyentes, que pueden escribirnos a la cuenta de Facebook Charlas de Buceta o al WhatsApp 321-819-3719. Vive sin indiferencia, hay un pueblo que con hambre nunca se acuesta. Hay un pueblo que a gritos pide la paz y un pueblo que grita, no disparen más. Un pueblo que con hambre. En la selección de las canciones, el día de hoy, pues Alejandro Domínguez no va más en la selección de la música. La semana pasada, ustedes habrán escuchado, trajo a la que se podría considerar la peor banda de Chile. Así que hoy hemos invitado a Ángela Jurado. Ella pues trae una propuesta musical. Pues Ángela, bienvenida a Charlas de Buceta, a Radio Universidad de Nariño. Pues esta propuesta musical que traes viene acompañada de otras dos canciones, pero por ahora, pues bienvenida y cuéntanos un poco de esto, que es La Toma. Bueno, pues primero un gusto, de verdad muy muy encantado de estar aquí, y genial que empecemos con música, súper. Pues sí, a ver, La Toma es un grupo de Medellín, que es un grupo, a mí me parece que pues es muy irreverente. Me gusta mucho porque tiene pues sus notas de rock, pero también hace una fusión por ahí, alguna canción con salsa, y también nos pone a pensar precisamente sobre la situación a nivel social, ¿sí? A nivel pues que estamos viviendo en este momento precisamente con toda la movilización que está teniendo el país. Bueno, y que tenemos este tema tal vez de como dices, la movilización, y que estamos pensando en que cada vez se sumen también más personas. Desde Charlas de Buceta hemos acompañado este proceso y lo hemos impulsado en cuanto ha sido posible. Así que gracias, Ángela, por traer música, por venir, por visitarnos. Así que pues vamos a conversar hoy. Está también con nosotros Alejo Domínguez, que ya por fin llegó corriendo, tal vez también por pues un poco de tráfico. Alejo, ¿en qué situación vienes? Y vengo cansado. Bienvenido en cualquier caso. Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando en esta tarde gris, pero muy bonita y un poco calurosa, de miércoles 18 de diciembre. ¿Cómo me les va por allá? ¿Cómo están ustedes? Incluso pues acá estábamos esperándote, saludando también a estas personas que nos acompañan ahora en Radio Universidad de Nariño. Tenemos también a Alejo, otra de tus invitadas, que es Karen Mora, así que bienvenida a esta charla de buceta a Radio Universidad de Nariño. Hola David, hola Alejo, hola Ángela. Nada, feliz de estar nuevamente aquí en charlas de buceta, de bucheta. Yo abrí el semestre y lo vengo a cerrar. Felices nosotros de que tengamos el día de hoy eso, pues digamos una gran nómina también para esta charla, que es la última del año, así que pues precisamente estamos haciendo ya casi que un recuento, también echando la mirada hacia atrás y viendo qué sucedió a lo largo de este año en el que tomamos pues tantos temas. Pero antes de hacer ese recuento, que desde el principio les estoy prometiendo, yo quisiera que Ángela nos cuente un poco también pues cómo ha sido su experiencia fuera del país, porque esto va a ser un eje de esta conversación que vamos a tener. Hemos tenido también aquí pues una serie de temas a lo largo del año, los vamos a revisar, pero Ángela, pues quisiéramos saber también cuál ha sido la perspectiva que has tenido, ¿no? Mejor dicho, ¿desde qué punto has estado viendo a esta Colombia? Bueno, a ver, primero pues como contextualizar un poquito que si yo salí de aquí hace 2 años, 3 meses, me fui a estudiar un máster a España, a Valencia. En principio era un máster en Derechos Humanos, Paz y Desarrollo Sostenible, porque había trabajado 4 años como asesora de reincorporación. Y bueno, estando allí, pues mi sueño era ir a adquirir más herramientas, conocimientos y volver para implementar. Resulta que, bueno, estando allí a los 2 meses, esto no fue lo que yo buscaba. Entonces dije, a ver, he hecho un esfuerzo enorme, enorme, pues como todos los que nos toca aquí estudiar y guerreárnosla. Y pues este máster pues no estaba haciendo lo que yo quería. Entonces tuve la posibilidad de cambiarme un máster en formatos y contenidos audiovisuales. Tú estabas trabajando algo así acá en Pasto. De hecho, sé que pues sí. De hecho, creo que nos conocimos en un cortometraje o en un proyecto de cortometraje, así que era como tu campo, ¿no? Ay, qué culturales. Sí. Sí, o sea, lo que pasa es que mi sueño de alguna forma siempre fue usar estas herramientas audiovisuales y las artes para construir memoria histórica y aportar a la construcción de paz también. Yo soy psicóloga en principio. Entonces, claro, trabajé con temas de desaparición forzada, con el tema de reincorporación. Me fui allá a estudiar este máster en Derechos Humanos. Como no fue lo que me gustó, me pasé a audiovisuales. Ese fue como un sueño que yo tenía ahí, que pensé que nunca iba a cumplir, y pude hacerlo y me cambió la vida. Y entonces desde allí pues como que se me despertó la creatividad. Y quiero contar esta anécdota, que el día que yo me gradué, uno de mis grandes amigos me escribe y me dice: Pelusa, ¿vos qué vas a hacer con tu vida? A ver, sos psicóloga con experiencia en conflicto armado y ahora hiciste un máster en audiovisuales, o sea, ¿para dónde vas? ¿Qué vas a hacer? Y fue duro en principio esa confrontación, pero fue como muy bonita, porque yo dije, es que sencillamente voy a hacer lo que yo quiero hacer en la vida. Y yo siempre he querido trabajar la paz o construir pues una sociedad, o aportar a la construcción de una sociedad mejor desde la cultura y la arte, y las artes. Y ahorita tengo esas herramientas. Entonces, de ahí para allá, pues eso, se me despertó la creatividad de muchas maneras y empecé a construir proyectos alrededor de ello. ¿Con qué poblaciones trabajas en Valencia? A ver, yo en este momento pertenezco a una asociación que se llama Por Ti Mujer. Es una asociación que nació también de una mujer colombiana que tuvo que salir de aquí por temas del conflicto. Y bueno, allá al darnos cuenta lo difícil que le toca a las personas inmigrantes y más aún a las mujeres, llevó a que pues nazca esta asociación, y yo afortunadamente he llegado allí y bueno, trabajo con ellas, con mujeres inmigrantes. Chévere, eso creo que pues también viene muy al caso. Realmente, si uno ve en Colombia, lo que hay también es problemas grandísimos de migración. Ahora tenemos esto bastante patente, es vigente, digamos, así que creo que viene muy al caso también organizar la conversación con base en eso. Ángela, pues muchas gracias también por ofrecernos ese contexto. Yo creo que sería pues muy grato por ahora conocer otra de las propuestas musicales que tienes, que además tiene un contexto pues muy, muy propio también del lugar en el que has estado. Uh-huh. Esto se llama Y tú, sols tú. Sí, Y tú, solo tú. No sé si la quieres poner y luego hablo un poquito de ella. Y luego nos cuentas un poquito. Perfecto, escuchémosla. Vale, venga. Serás aquella que vas a voler ser. Serás la tres voltes rebel. Serás un puny alçat al vent. I tu, sols tu, faràs vibrar cinc fue entonces y tú sols tú, Ángela. Sí. Bueno, ahora lo explico un poco. Sí, a ver, pues esta canción me gusta mucho, me arriesgué, aunque está en, pues porque está en valenciano, pero también me pareció interesante traer a reflexión de que estas luchas que nosotros tenemos ahora y esta lucha que nace también desde la mujer y la fuerza de la mujer también se lleva a cabo en otras partes. Y esta canción es muy bonita porque, a ver, pues esta dice Serás aquella que tú siempre quisiste ser, serás la tres veces rebelde, serás un puño alzado al viento y tú, solo tú, harás vibrar los cinco continentes. Emancipada de cualquier dolor, saliste con alegría de quien no tenía miedo. Entonces, esta canción invita a todas las mujeres a que saquemos esa fuerza que tenemos y vayamos por esos sueños o esas causas que también consideramos justas, que tenemos un papel activo. Y es muy bonito porque dentro de la experiencia que yo he tenido cuando estuve allá, es que me ha sorprendido la berraquera de las mujeres. Es impresionante cómo, a pesar de todo el duelo migratorio que tenemos que hacer cuando nos vamos a otra parte, de la sensación de vulnerabilidad, de fragilidad, muchas veces que estamos incluso en un contexto donde no se habla el mismo idioma y nos vemos expuestas a maltratos, a explotación, bueno, infinidad de situaciones, sacamos una fuerza para seguir adelante por nuestras familias, por nuestros hijos, y damos un ejemplo que realmente inspira. A mí me han inspirado a sacar fuerza de momentos muy difíciles otras mujeres, con su solidaridad, con su sororidad, y con toda esa energía. Estamos entonces en tiempos de activismo y en un proceso internacional de eso, ¿no? De un activismo también protagonizado por las mujeres en Latinoamérica también. Creo que brevemente podrías contarnos también cómo has experimentado esto, cómo has visto desde allá todo el tema de pues lo que ha pasado en Chile, la propagación también de la manifestación y del performance de las mujeres, no solo pues en Latinoamérica, sino también en Europa, ¿no? ¿Has tenido una impresión concreta allá? ¿También lo has visto en Valencia o quizá pues en otras ciudades donde estés? Sí, a ver, allá se vive muy fuerte el activismo femenino, ¿sí? Y el hecho de ver cómo han surgido pues con tanta fuerza los movimientos en América Latina, en Chile, en México, en Colombia, como te digo, eso es inspirador y genera una solidaridad y una sororidad que impulsa estos movimientos. A ver, yo personalmente es que pienso que yo voy en contra como de cualquier forma de opresión, en contra de todas las formas de opresión. Y el tema de la situación de las mujeres, cómo ha sido a nivel histórico, pues nos pone a pensar, claro, que han habido unas condiciones que han llevado como a que no puedan desarrollarse libremente. Condiciones económicas, la brecha salarial, condiciones culturales, machismos, etcétera, que han llevado a que no podamos desarrollarnos en plena libertad. Y bueno, entonces el objetivo, pienso yo, es que seamos solidarios al identificar cualquier forma de opresión. Tenemos que ir en contra de eso, tenemos que ir, pero ir desde la humanidad, desde la solidaridad y no desde la violencia. Y bueno, a tu respuesta es eso, allá se siente muy fuerte y por eso el video que el violador eres tú, creo que se llama. No, un violador en tu camino, eso. Ese se ha multiplicado y allá lo hicimos en Valencia también y fue súper, súper bonito porque ellos hicieron una reproducción en valenciano. Entonces, claro, sí, en cada lugar se ha hecho una adaptación también, claro, en su idioma y allí fue en valenciano. Entonces sí fue muy bonito, muy. Ángela, tengo una pregunta con esto último. ¿Y cómo fue la recepción de los hombres ante esta presentación allá? Porque lo hemos visto en diferentes lugares del planeta, pues ha habido de todo, no tanto buenas como malas, pero digamos que se está reproduciendo mucho como en los aspectos negativos a la presentación de este performance. Pues en realidad, como tú lo dices, hay de todo, ¿no? Pero sí creo que hay muchos hombres y en su mayoría se han solidarizado con esta presentación también. Y es ha sido muy interesante. Yo conozco allá muchos chicos feministas. Yo personalmente creo que, bueno, prefiero hablar como desde mí. Y es que yo lo que pienso al respecto es que yo puedo ser como muy, no me llamo como tal feminista, porque digo, a ver, yo tengo muchas cosas aún machistas. Yo lo que intento es diariamente darme cuenta de cuáles son esas cosas y desaprenderlas, saber qué es lo que me está afectando a mí, qué es lo que me está impidiendo desarrollarme como mujer y en lo que yo siento, y qué es lo que estoy haciendo que afecta a los demás. Entonces yo pienso que el machismo no es algo que uno se quita de un día para otro, es algo que uno va identificando y puedes ir desaprendiendo para ser un mejor ser humano, algo así. Claro, es ahorita que tú no lo mencionas, que son diferentes categorías de eso de la opresión, ¿sí? Entonces hace parte pues esto del machismo, el racismo, las violencias de género y demás. Entonces pues me queda a mí como esta cosa de ¿tú sientes que esto es el pie para una transformación social a escala mundial? ¿Crees tú? O sea, ya teniendo como una noción un poco más internacional de esto que está ocurriendo. Por supuesto. O sea, esto, primero hay que pensar que esto todavía es un proceso muy joven, ¿sí? La lucha por la equidad de género es todavía un proceso que empezó no hace mucho. Entonces, el anterior centenario, pues, digámoslo así. Pero apenas es una lucha joven que debemos continuarla. Y primero lo que debemos hacer es generar conciencia, informarnos, estudiar, ¿sí? Para contribuir a que sea un proceso con sustento y que tenga impactos realmente, no solamente a nivel cultural, sino también a nivel de las políticas públicas. Es que finalmente lo importante y lo incisivo son las políticas, porque son esas las que rigen las sociedades. Entonces, vale, está desde lo cultural, lo social, todo eso, pero tenemos que generar que hayan unas transformaciones realmente en lo fundamental. Sí. En España estuvo este caso de la manada, ¿no? Sí. Hace unos meses, y yo creo que fue uno de los que impulsó muchísimo la movilización en Argentina con todo lo que sucedió allá, y también estas uniones entre las actrices feministas, ¿no? En contra a favor del aborto. Tú, acerca de este caso de la manada, allá, ¿has escuchado algo? Porque hay que decirlo, ¿no? Un violador en tu camino es una canción contra el Estado. O sea, los hombres que se sienten aludidos, por favor, vayan a terapia. Pero si está en contra del Estado, es porque el Estado está fallando. En el caso de la manada fue clarísimo. O sea, hay todas las pruebas posibles de que hubo una violación, de que hubo una cantidad de cosas, incluyendo tortura, y el juez dictó una sentencia pues a favor de estos chicos, ¿no? Que tenían ciertas características también muy patriarcales. ¿Qué opinas tú sobre eso específicamente? Sí, pues va muy, muy al lugar lo que dices. Cuando yo llegué justamente estaba pues este boom, de hecho, bueno, también estaba el otro boom de la independencia. ¿Nos pueden contextualizar un poquito a qué se refiere el caso de la manada? Bueno, a ver, fue que en una de las fiestas muy famosas allá en España, no recuerdo el nombre, bueno, era en el sur, sí, una chica estaba, pues, había tomado dentro de la fiesta que había ahí en la calle, y unos chicos abusaron de ella, ¿vale? Era un grupo, si no sé mal, eran 5 personas. Lo grave de ese caso es que aparte de eso había un plan. Ellos tenían un grupo de WhatsApp donde planearon todo el asunto, y esas fueron las pruebas que se presentaron ante la justicia ya. Y pues no les interesó mucho, ¿no? Ellos planeaban y como organizaban la violación. Ellos aludían, el juez aludió a que como la chica no hizo nada para frenarlos a ellos en la violación, durante la violación, pues entonces ella quería. Cabe aclarar que la chica estaba ebria y estaba inconsciente aparte. O sea, lo que alegaba el juez era que tenía que haber dicho manifiestamente... No, cuando ella estaba sufriendo, o sea, se notaba, porque hubieron videos de esto también, y claro, ella dice, es que en ese momento, cuando hay varios hombres que te están abusando, que tienes miedo, que no sabes cómo actuar, que si haces algo te matan o no sabes qué pueda pasar, estaba en shock. Entonces, eso era la discusión al respecto. Tengo una pregunta que le haré con el superpoder de la ignorancia. déjeme, no sé, suponer, ¿y es que acaso esto, este grupo de jóvenes, o bueno, este grupo de personas, de hombres, que tenían algún tipo de privilegio que le hizo que la justicia lo saltara rampantemente y evitara, o sea, no se diese semejante caso? O sea, ahí también creo que hay una forma de opresión ahí con respecto al privilegio. O sea, ¿sí eran hombres de privilegios? Pues, privilegios e influencia, tal vez, desafortunadamente. Uno de ellos es sobrino de una de las personas que estaba al frente del caso, ¿no? Por parte del Estado. Entonces ahí creo que hay un juego de poder que es bien interesante y que yo creo que pasa en todo lado, ¿no? Aquí en Colombia es lo mismo. El uso del poder de una manera negativa creo que es lo que fomenta la reproducción de las violencias en todos los casos, no solo en la de género. Fue entonces, claro, un hecho más dentro de pues todos los que han detonado esta serie de activismos. En la conversación pasada, de hecho, estábamos pues tocando el tema de que lo que está pasando ahora es el resultado de un gran acumulado, ¿no? De injusticias, de inequidades, también de problemas sociales que pues se han venido dando pues en un proceso estructural ya de muchos años. Y entendíamos en ese marco también pues todo el proceso de la movilización social en Colombia y pues en otros países. Entonces, pues creo que esto se suma también a muchos fenómenos que son pues una violencia más bien estructural, ¿no? Hacia las mujeres y también, bueno, es una violencia política, económica, social hacia un sector de la sociedad. Por eso mismo, pues sí, hemos tenido también la oportunidad de conversar pues en torno a pues digamos la injusticia y la inequidad que pues toca también a ciertos sí, sectores sociales. Sí, mira, y hay otro algo muy interesante que aprendí también allá, y es que, a ver, si yo voy a luchar por un sector social, por un grupo social que está en una situación vulnerable, también estas luchas tienen que ser interseccionales. Es decir, para poner el ejemplo, ya que estamos hablando también del feminismo, el feminismo no puede ser una lucha solamente para las mujeres blancas o con ciertas condiciones, tiene que ser interracial y tiene que ser una lucha interseccional. ¿Por qué? Hay unos factores que de alguna forma agravan una condición de vulnerabilidad. Por ejemplo, si tú estando, bueno, en cualquier otra parte, en cualquier otro país, bueno, eres negra, eres indígena, tienes 4 o 5 hijos, eres musulmana, todas estas situaciones hacen que tu situación de vulnerabilidad sea aún más grave, sea más profunda. O sea, que entonces, diferentes formas de violencia confluyan sí, en los mismos claro, casos, ¿no? Porque estás en una situación aún más difícil. Entonces, cualquier forma de lucha tiene que plantearse desde una posición también interseccional. Yo no soy partidaria de ningunismo. O sea, me encanta esa canción de Fito Páez. Yo no pertenezco a ningunismo, me considero vivo y enterrado, me fascina. Y es porque precisamente cuando uno compagina o se mete como en ese esquema de cualquier tipo de ismos, socialismos, feminismos, cualquiera, uno de alguna forma empieza como a taparse los oídos frente a otras situaciones. Entonces creo que uno tiene que hacer una revisión constante, permanente y perpetua de cuáles son las luchas que está dando, desde dónde las está dando, y no caer como precisamente en este tema del ejercicio de los poderes, ¿no? Entonces, pues bueno. Ahorita que mencionas eso, ayer estaba escuchando una conferencia sobre las zonas de no ser, y justamente se hablaba esto de, es que una cosa es el feminismo cuando tú eres una mujer caucásica con posibilidad económica, y otra muy diferente si tú estás en lo que el conferencista llamaba la zona de no ser. Entonces es muy diferente un activismo político feminista cuando tú tienes las posibilidades, y otro muy diferente cuando tú no has sido ni siquiera visibilizada, ¿sí? Eso me viene como una pregunta, y por favor, si me equivoco, corríjame. ¿Ustedes creen que el movimiento feminista se ha convertido como el repositorio en donde todas estas luchas de no ser están confluyendo? A ver, mira, yo pienso que hay una diferencia entre... Una cosa es no ser, ¿vale? Listo, yo no me considero ningunismo, pero yo tomo una posición, y mi posición es clara, y mi posición es incisiva. Y eso, y es por eso que yo te digo, no se trata de que soy apática o no. O sea, mis posiciones son claras, y por eso hablo también de que es necesario en las luchas que uno hace hacer incidencias políticas, que esas son las que finalmente llevan a una transformación de una sociedad. Entonces, sí que hay una diferencia. Lo que pasa es que es muy complicado, porque en la actualidad tú ves que, me parece que incluso es una estrategia sistemática generar que las personas asuman como una polarización y una postura. Entonces, claro, porque así es más fácil que tú converses y llegues a acuerdos y generes transformaciones reales. Entonces, yo sí que pienso, pues no sé en qué contexto escuchaste lo de la conferencia, pero yo a nivel personal, desde mi ética o desde mi forma de actuar, sí soy clara en eso. Puedo tomar mis posiciones con mis criterios, con los objetivos claros de lo que quiero conseguir, y de ahí para allá, pues yo no sé en qué se quieren, pues quieran encasillarse, pero creo que también eso es muy complicado. Encasillarse es una forma también de polarizar. Claro, es que me refería como, o sea, en estos momentos, haciendo como un paralelo con el paro, en el paro también se ven muchísimos rostros, ¿sí? Confluyen una variedad impresionante de necesidades y de problemas, pues, que han surgido. Entonces, creo que también hace parte de esta lucha feminista también la confluencia de diferentes rostros, de diferentes perspectivas frente a un mismo problema, pues, que es esta la lucha de la igualdad. Entonces, por eso era como que me venía la duda de que parece, o sea, yo lo miro como desde una manera muy somera y quizás demasiado equivocada, eso de que en el movimiento feminista están confluyendo muchísimos sectores que no se han visto antes visibilizados. Y es que, pues, si lo vemos también desde otra perspectiva, el movimiento feminista, pues, nos representa a todos, ¿no? O sea, cuando están haciendo una crítica directa a un sistema que entendemos como patriarcal, estamos también haciendo una crítica al sistema que nos oprime, pero, pues, especialmente a las mujeres, pero a todos. Realmente esta forma de entender el mundo, el estar en el mundo, la explotación de los recursos, digamos, todo esto es una visión patriarcal, ¿no? Pues ante la cual deberíamos estar, digamos, en contra o en esa posición de activismo. Y pues sí, yo creo que nos representa, ¿no? No solo tiene muchos rostros la lucha feminista, sino que nos representa también y toma el rostro de muchos de los que estamos, pues, en una situación de marginalidad, bien sea ideológica, económica, social, en esta sociedad, ¿no? A mí me parece que el punto clave, no solamente en el tema del feminismo, sino también de todos los movimientos que confluyen en las movilizaciones, es reconocerlos y conocerlos, porque a veces yo he escuchado muchas críticas a esta performance de Un violador en tu camino, de personas que no conocen, de que no saben el contexto de por qué sucede esto. O sea, no simplemente son un grupo de mujeres bailando, sino que realmente este tiene un mensaje que es muy simbólico, ¿no? En lo que tú decías, Alejo, acerca del no ser, yo pienso que ahí hay muchas discusiones que van en muchísimos niveles, ¿no? No se podría definir solamente hoy o en este momento. El no ser, yo creo que también es una posición de apatía, de decir, bueno, a mí, yo no soy estudiante de universidad pública, entonces yo no salgo a protestar por la U pública. Yo no soy mujer, entonces no me interesa el feminismo. Parte del desconocimiento. Las verdaderas luchas feministas son en pro de la equidad de género, de hombres y de mujeres, con cualquiera de las situaciones en las que se encuentren. Entonces yo creo que esos no seres sí hay que analizarlos mejor. Sí, claro, y comprenderlos, y pues incluso dedicarles también una conversación especial a todo esto, que viene a ser un tema grueso y bien interesante. Igual el no ser también, ese es un ser, pues, o sea, sí, está siendo uno, ¿verdad? Sí, es un poquito, poquito complicado. Lo que pasa es que la conferencia trataba sobre la genealogía del racismo y de sistemas de opresión. Entonces estaba viendo, era como una visión demasiado occidental de lo que implica el racismo. Y entonces, según el conferencista, la genealogía del racismo parte de 1904, de 1492, parte él. Y entonces comienza a hacer una serie de sucesiones a partir de, pues, de Kant, de Hegel y de otros filósofos basados en esa cosa. O sea, el ser se parte de una de un centralismo occidental, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para Hegel, todo lo que no estuviera en el centro de Europa dejaba de ser. Entonces dejaba de tener una visión o un estudio, un análisis. Entonces el que es el filósofo les llamaba las categorías de no ser. Entonces, claro. Y que está, digamos, muy cercana también a la de periferia, sí, ¿no? Y precisamente estos procesos de resistencia pues son muy periféricos y tal vez pues a eso también me refería hablando de una marginalidad en la que nos encontramos muchos, que es una marginalidad cuando menos ideológica, ¿no? Eso lo hablamos por allá en mayo, ¿no? Yo lo recuerdo, seguro, que hablamos pero... con Vladimir sobre la periferia, de por qué siempre el conflicto y la pobreza, ya me están dando la razón. Y el tema de lo que es también quedaba vivir ya en el sur, ¿no? Exacto. Es la definición de sur. Precisamente, pues, vemos que dentro de las posibilidades de la resistencia, ya que está estos procesos sociales, culturales y comunitarios, pues toman diferentes facetas, uno de los procesos ha sido la cultura. Y siempre en Charlas de Buceta tenemos las invitaciones de Domínguez Alejo, que se acabó el año y seguimos sin el cabezote para la sección de los avisos parroquiales. Y no lo vamos a tener porque creo que esa es la sazón de esta sección. Bueno, los avisos parroquiales que no tienen cortinilla porque no nos interesa que tengan. Primero, hoy 18 de diciembre, la obra de teatro Las Cenizas de la Virgen, de Poeta Teatro, en el Alep Teatro, 7:30 de la noche. ¿Esto tiene un bono de apoyo? ¿Las entradas son gratuitas? No estoy seguro. ¡Sorpresa! El día domingo se presentaron en Genoi, pues fue gratuito, así que pues en Alep es probable que haya que pagar, haya ¿no? que pagar ahora, sí. Pero pues vale la pena, es una obra que se está estrenando. Sí. A propósito, unos amigos músicos nos envían una... que nos enviaron una invitación. Bueno, de todos modos se las voy a contar. Resulta que mañana jueves y el viernes a las 7 de la noche en el Teatro Imperial se va a presentar van a hacer un concierto sinfónico de la banda Pink Floyd. Entonces, para todos nuestros amigos que quieran ir a escuchar a Pink Floyd sinfónico, pues les hacemos la invitación mañana jueves y el viernes a las 7 de la noche en el Imperial. Eso tiene una boleta. Sí. Un costo, perdón, la boleta. Sí. La boleta en preventa está en 25, sí, y en taquilla está en 30. En 30. Sí, parece que es un espectáculo también en el que se aúnan muchas voces, hay un coro, sí, hay música. Es que ya lo hicieron, línea. Lo hicieron creo que a mitad de año y parece que les fue tan bien que lo van a repetir, entonces pues no hay que perderse eso. Y tenemos una más, Alejo, para el día de hoy. Sí, el buen Santiago Apraez, uno de los saxofonistas de la Acid Jazz, nos dice: ve, Alejo, haceme un favor bien grandote, deciles a todos que voy a dar mi recital de grado hoy a las 7 de la noche en el Paraninfo de la Universidad de Nariño. Entonces, si ustedes quieren escuchar algo de saxofón, pues les recomendamos que se vayan a dar una vueltica al Paraninfo. Listo, entonces estos fueron los avisos. Los últimos avisos. Los últimos avisos de la década. No, ¿no? Y acabamos. Ojalá se acabe el mundo, no lo tomen a mal. Los últimos avisos de la década, pero también podemos apoyar este espíritu también de pura resistencia sobre el que hemos estado conversando con una propuesta más de las que nos trae Ángela Jurado. ¿Qué nos traes para cerrar ya este triduo de propuestas musicales, Ángela? Pues a ver, traigo una canción que yo creo que está como en el fondo de mis orígenes de, no sé, de todo este tema de sensibilidad social. Y lo que pasa es que mi mami, cuando yo era muy pequeña, mami, si me estás escuchando, vas a pensar que tú eres la inspiración la retransmisión de todo esto, ¿sí? Bueno, sí, a ella le gustaba mucho escuchar música y cerraba los ojos y ponía música de Anne y Jaime. Ella nunca fue de nada de estos temas sociales, ella, sin embargo, yo aprendí de ella, de su ejemplo, la noción de lo que es justo. Porque era como ella nos relacionaba a mi hermano y a mí, de esto es justo, no, esto no está bien, y me incitaba como ese sentido de la solidaridad. Y también fue en mi familia donde yo aprendí como a sentirme conmovida por el sufrimiento humano, y es algo que a mí me duele mucho, o sea, me creo que soy como, no sé, sensible al respecto, y es algo que creo que hay que evitar a toda costa, ¿vale? Vale. Hay que ser humanos al respecto. Entonces, alguna de esas veces mi mamá pues puso esta canción y a mí se me quedó grabada. Me gustó esta y otra que se llama Ricardo Semillas. Pero bueno, ahorita vámonos con esta y ya hablamos al respecto. Esta es Café y Petróleo de Anne y Jaime. Tu patria es mi patria. Tu problema es mi problema. Gente, gente, tu bandera es mi bandera. Amarillo, oro, azul, sangre azul. Y el pobre rojo, sangre que sangra, que sangra, que sangra. Tu patria es mi patria. Tu problema es mi problema. Gente, gente, tu bandera es mi bandera. Amarillo, oro, azul, sangre azul. Y el pobre rojo, sangre que sangra, que sangra, que sangra. Café y petróleo, cumbia de mar, joropo del llano, aguardiente y ron. Hola, chico, a la Coca-Cola, concha le vale. ¿Cómo son las vainas? A cinco el saco, al ocho el barril. Vendo, vendo, vendo, vendo, vendo, vendo. ¿Quién da más? Nadie da más. Entonces vendiendo la Coffee Petrol and Company. Simón Bolívar, libertador, murió en Santa Marta, en Caracas nació. Porque no importa dónde se nace ni dónde se muere, sino dónde se lucha. Es mi patria, tu problema es mi problema. Gente, gente, tu bandera es mi bandera. Amarillo, oro, azul, sangre azul. Y el pobre rojo, sangre que sangra, que sangra, que sangra. Café y petróleo, cumbia del mar, joropo del llano, aguardiente y ron. Hola, chico, a la Coca-Cola, concha le vale. ¿Cómo son las vainas? A cinco el saco, al ocho el barril. Vendo, vendo, vendo, vendo, vendo, vendo. ¿Quién da más? Nadie da más. Entonces vendido a la Coffee Petrol and Company. Simón Bolívar, libertador, murió en Santa Marta, en Caracas nació. Porque no importa dónde se nace, ni dónde se muere, sino dónde se lucha. Bueno, entonces estábamos escuchando Café y Petróleo, era la sugerencia de la señora madre de Ángela Jurado, que pues le inculcó, casi que le inculcó. ¿Cómo se llama? Salúdala. No, no, mi mamá no me inculcó nada. Etiquétala. No. Se llama Gloria, Gloria Book. Sí, mamita, nunca te lo he dicho, pero tú sembraste en mí estas raíces sociales. Ajá, por su culpa. Sí, hasta sí. Este punto hemos llegado. Pero, sí. Pues entonces, muchas gracias también por estas recomendaciones musicales. Lo que se acerca, compañeras y compañeros, es bueno el final ya del programa, el final de la temporada. Y Karen, pues tú decías que estuviste en el primer programa, que vienes a cerrar también. Pero qué impresión has tenido de tantas cosas que han sucedido. Es decir, tú no has venido porque no has podido asistir a las charlas, pero pues acá hemos hablado de muchas cosas en este año, ¿no? Por mencionar algo, y yo quiero escuchar también qué perspectiva has tenido de algunas de ellas, es pues que hablamos así como de temas ambientales en este año. Bueno, es que han pasado muchas cosas, ¿no? La contención del río Cauca por lo de la represa, los incendios del Amazonas, ¿no? Como a nivel ambiental, si uno ve el conflicto, hablamos como del entorpecimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, los asesinatos de líderes sociales, la negación del conflicto armado por el señor, ¿cómo se llama? El del centro. Darío Acevedo. Es que el conflicto armado no existió. No, y la UP tampoco existió, no, para el señor. No, eso tampoco existió, no, es nada de esos. Eso, digamos, estos discursos muy cargados de cinismo después de todo, pues han estado todo el tiempo a lo largo del año acompañándonos, y pues hablamos en alguna ocasión de la exposición Ríos y Silencios. Karen, no sé si tuviste la oportunidad de verla. Sí. Y estuviste también la semana pasada charlando con otro fotógrafo, o bueno, con otra persona también que está trabajando la imagen del conflicto. Con Jesús Abad. Que es Jesús Abad. Sí, fue, ¿no? Súper lindo. No, fue una cosa, yo me lloré toda la charla, sí, yo no hermoso. Sé, yo miré a mi alrededor y la gente estaba llorando. Sí, Jesús Abad es una persona con mucha sensibilidad, yo creo que eso lo refleja en sus fotos, en sus videos. Yo creo que escucharlo a él fue como sacudirse un poco, ¿no? ¿Saben qué me impresionó de charlar de la charla de este señor? Que tuviera la memoria para cada nombre de las personas a las cuales le tomaba fotografías. ¿Sabes por qué es eso? Yo lo pensé también al inicio, porque todos los nombres y todas las historias, pero yo creo que es el resultado de la empatía. Yo pienso, respondiendo un poco tu pregunta, David, que nosotros estamos en una época de muchos despertares, que son colectivos, que se están viendo como colectivos, pero que también son personales. Y creo yo que el que suceda esto ahora nos implica a todos, ¿sí? Yo les voy a decir algo que le respondí hoy a una persona que me estaba medio hostigando por Facebook. Miren todo lo que implica que los estudiantes cierren las calles. Hace 2 días, creo, Alejo, que lo hablábamos. Estaba colapsada la Pana, las mulas dando reversa en plena ayer. Pana. Ayer, hoy, colapsaron toda la parte de la colina, de Toro Bajo. Se los digo yo que vivo cerca de Toro Bajo. Para mí llegar a mi casa son por lo menos 1 hora de fila. Y no me quejo, porque me parece que los estudiantes están haciendo algo que todos deberíamos hacer. Que creo que generalizar ese nombre, los estudiantes, implica algo que tiene mucho poder y que, a mi modo de ver, ese poder debe empatizarnos a nosotros también. Y así como había una negación del conflicto armado, pues ha habido siempre negación de los conflictos sociales, ¿no? Es como si no estuviera pasando algo. Y por eso también vino muy al caso esa exposición, pero también hubo otros asuntos que tienen que ver con ese conflicto social. Recordarán, bueno, es que también en el año pasan muchas cosas que, al menos en mi proceso de desmemoria, yo siento como que eso pasó hace rato, pero fue este mismo año. Por ejemplo, el comparendo de 800 mil pesos por comprar empanadas en la calle. Empanadas, claro. Es, eso pasó también este año. Pues las elecciones, que también nos dieron muchas conversaciones, ¿no? Tuvimos un programa sobre educación política, sobre marketing político, también hablando de cómo la gente hace para vender, ¿no?, su perfil y su campaña, pues si la democracia existe, etcétera. Alejo, en este año nos cerraron la cuenta de Twitter. Eso fue mi culpa por ponerme a decir cosas que no fueron pertinentes para la red social de Twitter. Me pasó lo mismo que al expresidente, hoy senador. Estoy contigo, sé lo que se siente. Entonces, claro, entre todos estos ires y venires... Seguro nos está escuchando, es segurísimo. ¡Saludos, te queremos! Ahora que ya no tiene... pues. Te queremos, y el 2020 preparado con la CPI. Ahora que pues no tiene a disposición la red social, a lo mejor está escuchando la radio. El caso es que pues volvemos a este tema, ¿no? Otros de los temas que nos dieron mucho en este año para conversar fueron, por una parte, la minga indígena, que duró un buen tiempo, que nos estuvo también acá conversando, escuchando una música también para alentar ese apoyo pues muy merecido a los procesos sociales. Sí. Y por supuesto el paro nacional, con el que llevamos ya un mes, ¿no? ¿Ya un mes? Llevamos un mes, digamos, una secuencia de 4 programas en los que hemos estado hablando, desde la previa del 21N hasta pues lo que llevamos hoy. ¿Puedo hacer una pregunta aquí un poquito como para guiarnos? ¿Ustedes cómo creen que vaya el paro al futuro, el próximo año? ¿Cómo ven eso? Pues yo creo es que habrá que esperar también cuál es el trastorno que causa en todo este proceso social la Navidad y el Año Nuevo, ¿no? En Pasto en particular los carnavales, pero lo que estamos viendo es que el tema de la inconformidad, la indignación, bueno, toda la organización social en torno a esto, pues está permeando estos escenarios, ¿no? Es decir, estamos hablando de novenas, al mismo tiempo de novenas de resistencia, ¿no? Novenas donde hay también meetings y donde hay conversaciones sobre asuntos políticos. Es decir, creo, Alejo y compañeras, pues tengo la esperanza de que este proceso va a subsistir y que el próximo año pues se va a recrudecer, porque es que también el asunto de la indignación pues crece como una burbuja, ¿no? A ver, es que ojalá, de verdad, que toda esta fuerza que ha tenido ahora no se nos olvide. O sea, cuando veamos el incremento, que seguro será mínimo, del salario mínimo, ojalá cuando veamos cómo continúa nuestra situación en salud, qué pasa con Medimás, porque he escuchado por ahí que están que la liquidan, cuando veamos las dificultades todavía que seguimos teniendo con educación, con el transporte en nuestros campos, cuando veamos desafortunadamente, y esto es algo que es muy fuerte, todos estos líderes sociales que han sido asesinados, ojalá que recordemos toda la fuerza que ha tenido este movimiento y no lo dejemos caer. Hay algo que sí quiero, es una idea que bueno, vino también de lo de Jesús, la presentación de Jesús Abad, y es que debemos rescatar de esas cifras de tantas millones de víctimas, de tantos centenares de líderes, las historias, porque las historias de esas personas están siendo sepultadas debajo de las cifras, y cuando claro. Tú hablas de cifras no genera como no conmueve y no genera esa empatía. Simplemente hemos caído en un proceso de naturalización del conflicto armado que se ha vuelto, yo no sé si un mecanismo de defensa o algo, como que intentamos echarle tierrita allá. Sí. Y yo creo que la forma de volver a sensibilizarnos al respecto es contar esas historias. Cuando hablamos de la niña que le pasó esto o lo otro, ahí es cuando empatizamos. Entonces sí creo que hay que rescatar esos rostros, esas historias personales, y bueno, volver a sensibilizarnos y desnaturalizar el conflicto. Por supuesto, y es que cada vez escalamos más también en esta, no sé, en esta seguidilla de horrores, ¿no? También ahora, bueno, estamos hablando de fosas de, no sé, de 50 sí. personas, cosa que sospechábamos hace tiempo, pero que duele y duele profundamente constatarlas, ¿no? Y será peor. Puede ser, claro, esto dicen que está por comenzar. Karen, yo sé que tienes también un rol en la academia y pues que has estado haciendo un análisis de todo esto, precisamente a propósito de lo que me preguntaba Alejo. Se viene un año pues que no sabemos por qué va a estar pasado, ¿no? La crisis está ya en la puerta, y yo quisiera también pues que tú hicieras una invitación a las personas que nos están escuchando. Bueno, ¿en qué sentido? ¿Sabes? Te pregunto esto porque también entiendo esta postura que tú tienes, ¿no? Nos está afectando también, nos empieza a afectar el paro, nos puede afectar también, puede generar más crisis, pero pues tenemos que tener algo de apertura. Sí, yo pienso que es una cuestión que le hablamos en algún momento, lo recuerdo. Lastimosamente la violencia en Colombia también es una violencia cultural. Nosotros como colombianos creo que tenemos en parte esa naturalización del conflicto de la que habla Ángela, pero también tenemos una cosa que es muy colombiana, y es que es tratar de amortiguarnos con algunas cosas. Para mí las fiestas en este momento van a ser un amortiguador de los daños que vamos a tener en enero, ya sin plata, porque nos la gastamos. Por ahí en febrero, que se acuerdan de los 3 días sin IVA del señor Iván Duque, también nos vamos a acordar. Pero pienso que las personas que de pronto estamos un poco más sensibilizadas con lo que está sucediendo, o si alguno de ustedes simplemente apoya lo que estamos peleando muchas personas, creo que es momento de pasar la voz, ¿sí? Yo he escuchado a muchas personas en muchos niveles decir que el paro solamente es una cuestión de la marcha, y de que no se debe hablar eso en momentos familiares, en momentos académicos, por ejemplo, para no adoctrinar. Pero pienso que nosotros no vivimos en Noruega. Nosotros estamos en Colombia, donde hay muertos debajo de los edificios, donde hay en cada esquina un venezolano pidiendo plata, donde hay niños que están reclutados, donde hay mujeres que han sido matadas por el hecho de ser mujeres. Y eso también, no podemos hacernos los locos con eso. Claro, eso nos llama al activismo, y viene también muy al caso para pensar, si queríamos pensar en un resumen de este año, pues esto que acabas de decir, Karen, es en últimas lo que nos queda siempre y lo que nos viene quedando desde tiempo, y es la necesidad del compromiso, ¿no? De, pues, social también, y de unas nuevas sensibilidades, pues como lo decía Ángela, también pensando no solo en los discursos que ya están preelaborados y que pues son históricos, sino también en su aplicación en los contextos específicos, ¿no? Pero bueno, nos vamos yendo, Alejo, y yo creo pues que algo ha pasado en este año. Bueno, Además de la situación caótica y un poco agitada de este país, debo mencionar que hemos tenido un año muy bonito con muchos invitados, con muchas propuestas, con muchos debates. De hecho, cabe resaltar y hacer aquí el llamado y el agradecimiento a la Radio Universidad de Nariño por permitirnos el espacio para poder conversar y poder pues debatir un poco nuestras ideas, porque por más afadas que suenen, en realidad es un tiempo de conversación. Entonces, queda decir que este año, que ha sido un poco caótico y demasiado agitado, nos esperará el próximo con más cargas y con más agitaciones, y ahí estaremos, creo yo, en enero para comenzar un poquito con estas charlas y con más preguntas incendiarias también. Ángela, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, por sumarte a esta charla, por visitarnos en Radio Universidad de Nariño, así que bienvenida siempre y muchas gracias por haber venido. Muchas gracias, de verdad aplaudo estos escenarios, aplaudo gracias. Estos espacios, y a continuar, a seguir inspirando y teniendo incidencia. Gracias también, y la invitación a Karen pues para que continuemos el próximo año y le sigamos metiendo ganas a esta charla, que como dice Alejo, pues esto puede sonar también a una disertación abierta, pero pues muchas veces estamos buscando también los límites del sentido común y las claves también del activismo político, ¿no? Así que invitadísima. Qué difícil, ¿no? Eso de los límites del sentido común. Gracias, ustedes saben que yo los aprecio mucho, aprecio también a todos los que nos están escuchando. Gracias, Ángela, creo que tu experiencia es muy valiosa. Y sí, ya voy a organizar mi horario, nos vamos a escuchar el próximo semestre. Será una promesa entonces para el próximo año. Un agradecimiento bien especial a pues la persona que es fundamental en este equipo de charlas de Buceta, que es el señor Alejandro Mora, siempre asumiendo los problemas. Gracias, Alejo. Los problemas técnicos de esta Buceta, siempre al volante también de este proyecto, así que en la producción técnica nos ha acompañado todo el año y esperamos pues contar siempre con su compañía. Agradecemos también en la dirección de Radio Universidad de Nariño al señor Arvey Enríquez, que nos deposita pues una gran confianza para poder realizar este proyecto. Les habló David Paredes y los vamos a despedir. Nos vamos a despedir con una pregunta, la pregunta lacrimógena de Domínguez Alejo. La pregunta es, y dime, mamá, ¿dónde están los juguetes? Era la noche de Navidad y la mamá veía con preocupación que su pequeño hijo no estaba verdaderamente contento. ¿Qué le pasará? ¿Qué le faltará? Puede darse en cualquier lugar. Charlas de Buceta. Escúchelo en Radio Universidad de Nariño 101.1 FM Estéreo. Todos los miércoles de 6 a 7 de la noche. Las opiniones y contenidos del anterior programa son responsabilidad de sus autores y productores. Continúa en sintonía de Radio Universidad de Nariño, 101.1 FM Estéreo.